Bueno, algo bien sabroso para todos ustedes. Con Brisas del Norte. Para los hermanitos Kevin Alberto y David Durán. Rosita, entre todo eres bonita, eres la mujer perfecta. Cuerpo y oler tu suave piel. Rosita, eres una mujer bella, te regalo las estrellas y hasta la luna también. Pero te quiero, te adoro y te mimo, y aunque tú no estés conmigo, tus miradas me hacen feliz. Pero te quiero, te adoro y te mimo, y aunque tú no estés conmigo, tus miradas me hacen feliz. Juan Jiménez y Álvaro Quiroga, escuchen esto. El amor, me besabas con pasión, yo te besaba también. Del sueño no quería despertar, es que todo era tan real. Cuando te desperté lloré, este amor en el sueño se goza, cuando tú me besas la boca. La boca, no quisiera despertar. Gracias, muchas gracias.